Ave María Purísima, sin pecado concebida. Les quiero recordar la parábola de los talentos. Un hombre tenía tres servidores a quienes les encomendó que produjesen, de acuerdo a sus capacidades, distintas monedas, distintos talentos que les entregaba. El que recibió cinco devolvió cinco más. El que recibió dos produjo dos más. El tercero aparece lleno de temor y le dice a su patrón, tuve miedo, sabía que eras un hombre exigente. Y es por eso que entonces enterré mi talento, como diciendo, cuidándolo, y ahora acá te lo entrego. Cuando nuestro Señor Jesucristo presenta esta parábola, en este momento uno tiende como a compadecerse de este pobre servidor que recibió un solo talento, tenía escasa capacidad y lleno de temor, bueno, al menos devolvió lo que se le había dado. Sin embargo, las palabras que Jesús pone en boca del patrón no son nada compasivas. El hombre dice, siervo malo y perezoso. Si sabías que era un patrón exigente, ¿por qué no entregaste el dinero al banco? Al volver yo habría cobrado lo mío con intereses, pero no trabajaste lo que yo esperaba. Siervo malo y perezoso. ¿Dónde está la maldad de este pobre hombre que había recibido tan poco? Siervo malo y perezoso. San Alberto Hurtado nos dice, está muy bien no hacer el mal, pero está muy mal no hacer el bien. Este servidor no hizo el bien. ¿Por qué? Por pereza, por temor al esfuerzo, por temor al sacrificio. No nos ha pasado esto tantas veces en nuestra vida. Y en este tiempo de pandemia, donde muchas exigencias se aflojan, pocos horarios, poca disciplina en los jóvenes, también en los grandes, situaciones complicadas. Todo esto vuelve a la pereza un vicio cada vez más peligroso. Quiero traer una frase de la Sagrada Escritura que nos muestra lo que Dios piensa del perezoso, del que acepta, del que consiente su pereza. Esta frase nos puede impresionar. Y si no fuese de la Biblia, yo no la leería. Dice el libro del Sirácida, a una piedra sucia se parece el perezoso. Todo el mundo silba sobre su deshonra. Bola de excrementos es el perezoso, que todo el que la toca se sacude la mano. Imposible decir más con menos palabras, ¿sí?, con pocas imágenes, por demás elocuente. ¿Entendemos la maldad de la pereza, la fealdad de la pereza? Esta pereza que por una repugnancia que se acepta, una repugnancia voluntaria y culpable al trabajo, me lleva a no hacer lo que tengo que hacer y a no cumplir con los deseos de Dios y con lo que pide la misma dignidad de hombre. Este ejemplo de San Ignacio de Loyola también nos muestra esa fealdad de este vicio. Se encuentra con un religioso que estaba barriendo en un corredor. Lo hacía con mucho desgano. San Ignacio se acerca y le pregunta, hermano, ¿usted para quién trabaja? Rápidamente el religioso cita el lema de la Compañía de Jesús, para la mayor gloria de Dios. Entonces, si es así, dice el santo, si así trabaja usted para darle mayor gloria a Dios, le ruego que recoja sus cosas y se vaya. San Ignacio no se escandalizaba de ver defectos en sus hijos o de ver pecados, siempre y cuando hubiese el deseo de salir de ellos y de luchar. Pero el ver esta desidia, este desgano en el servicio de las cosas de Dios, eso no lo soportaba. Bien, esa es la fealdad de la pereza. Pero si profundizamos un poco, nos encontramos que hay otra pereza, más peligrosa, porque se disimula, que es la pereza espiritual. Los autores espirituales justamente nos ponen en guardia con respecto a este vicio, porque nos podemos encontrar con un hombre que trabaja todo el día, que está siempre activo, que duerme poco, que no parece para nada perezoso, y sin embargo tener una gran pereza espiritual a la hora de poner un medio para lograr algo espiritual, aprender algo, o para rezar, o para cortar con una ocasión de pecado, es incapaz de hacerlo, no quiere hacerlo, por el esfuerzo que esto le implica. Entonces sí, mucha actividad, mucho sacrificio en lo material, en lo manual, en lo físico, pero en las cosas del alma, nada. Esa pereza espiritual es sumamente peligrosa porque tiene muchas consecuencias que son las que a menudo vivimos en nuestra vida, pero también son las características de nuestra sociedad. En general, nuestra sociedad es perezosa, pero con esta pereza espiritual es muy activa y, sin embargo, incapaz de hacer esfuerzo en orden a los bienes espirituales. Santo Tomás hablaba de esta pereza diciendo que era como una tristeza del bien divino. El hombre hecho para cosas grandes, el hombre hecho para unirse a Dios, para contemplar a Dios, contemplar la verdad, más allá de la vocación que él tenga, resulta que después renuncia a ese bien tan alto. ¿Por qué? Y por el esfuerzo que le pide poner un medio muy simple, que puede ser simplemente apagar el televisor y ponerse a leer la Escritura, o leer otro libro que le haga bien, que le eleve el alma. Ese medio no está dispuesto a ponerlo. Le produce tristeza, fastidio. Y así entonces se va perdiendo el fin. El fin de poner ese medio era crecer espiritualmente o aprender algo importante. Ahora ya no lo tiene. Y muchas veces ese hombre termina desesperado o desesperanzado, al menos, perdiendo el sentido de la vida. Pero también esa pereza espiritual tiene otra consecuencia que está muy presente entre nosotros. Santo Tomás, con gran percepción psicológica, dice el asedioso, el que tiene esta forma de pereza, claro, como el hombre no puede estar mucho tiempo en el vacío, no puede estar mucho tiempo en la tristeza, y como este hombre perezoso no se llena de Dios o de cosas altas, empieza a buscar dulzuras en las cosas, empieza a buscar consuelos en cualquier parte, y por lo tanto se disipa. Es un hombre incapaz de concentrarse en algo o de mantenerse en algo firme, constante, perseverante. Es el que siempre está haciendo castillos en el aire, o como dicen los jóvenes, pasándose películas. Muchas veces se nota este perezoso, por ejemplo, en cómo habla. Santo Tomás dice, tiene una verbosidad así desordenada. Habla por hablar, se derrama, no es capaz de escuchar o le cuesta mucho escuchar. También se ve esa manifestación de la pereza en la curiosidad malsana. No es la curiosidad madre de la ciencia, sino la curiosidad chismosa. El saber qué es lo que pasa enfrente o qué es lo que le está pasando a este jugador de fútbol o a aquella actriz importante. Y se multiplican los programas de chismes como para satisfacer este deseo de meterme en lo que no me interesa. Bien, y así el hombre, hecho para cosas grandes, termina en estas cosas tan bajas y rastreras. Otra manifestación de esa disipación, de esa incapacidad de concentrarme en algo, es la falta de estabilidad. Entonces empiezan cursos y se dejan. Más cerca todavía, se empieza un libro y nunca se termina. A ver, sincerémonos, ¿cuántos libros tenés comenzados y que no has terminado? Si de repente te encontrás con que este libro que comenzaste es malo, perfecto, está bien. Podés decidir no leerlo. Pero cuando te das cuenta que el único motivo de no seguir leyéndolo es que se tornó un poquito aburrido, un poquito fastidioso, y ya eso fue suficiente para que te perdieses la gloria de haber terminado un libro. Bien, y de esto se siguen muchos males. Por eso San Juan Bosco decía, una mente perezosa, holgazana, es el juguete del demonio. Bueno, manos a la obra. ¿Qué hacemos para enfrentar estas dos perezas? Un par de consejos en general, no mucho más. Poner horarios para acostarse y para levantarse. No se te pide que tengas el horario de una hermanita del convento contemplativo. Simplemente, según tu vocación, según tu situación, maneja tus horarios. Que no te manejen los horarios, los gustos o las ganas. Es fundamental saber a qué hora me voy a levantar, aunque descanse bien, sí, pero manejar yo mi horario. Ahí el día comienza distinto. Otro consejo más, la lectura. No se puede crecer espiritualmente o intelectualmente si no se lee. Y eso no lo reemplazan las páginas de internet, o más o menos. No lo reemplaza este videito que estás viendo y tantos videos que podés ver, que pueden ayudar, que pueden sugerir cosas. Pero nada de esto reemplaza un libro en la mano, que me pide un esfuerzo, que me da la posibilidad de subrayar, de escribir alguna cosa. Y con más razón cuando se trata de la palabra de Dios. Miren lo que decía Carlo Acutis, este jovencito del cual todo el mundo está hablando, recientemente beatificado, un ejemplo hermoso para nuestros jóvenes. Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Qué buena imagen de este jovencito. Y él dice, y para no morir como fotocopias, así como personas en serie que no marcaron la historia, para no hacerlo así, necesitamos una brújula, dice él, para orientarnos bien. Y esa brújula es la palabra de Dios. Y por eso es que leía la palabra de Dios, la amaba. Bien, algo más, la oración. San Alfonso María de Ligorio dice, el que reza se salva, el que no reza se condena. Así, tajante, sencillito. Y es así. Pero eso pide vencer la pereza espiritual, poner un horario para el Santo Rosario, sería ideal, para esa horita de adoración que cada tanto podés hacer. Pero si no, al menos esto, las tres Ave Marías, niños, grandes, jóvenes, viejos, todos, al menos que saludemos a nuestra madre con este beso de las tres Ave Marías. Santa Matilde, religiosa benedictina, un día le suplica a la Virgen que la asistiese en la hora de su muerte. La Virgen se le aparece y le dice, sí que lo haré, pero quiero que por tu parte me reces diariamente tres Ave Marías. Ciertamente que la Santa rezó mucho más, pero qué bueno es saber que esas tres Ave Marías las pide la Virgen y tiene promesas hermosísimas que ella ofrece al que las reza. Evitar las ocasiones de pecado, justamente es la pereza, tanto la pereza común como la pereza espiritual, la que no me permite ser más tajante y tomar más decisiones. Este es el momento de cortar con esta amistad que no está bien o con esta situación. Nos olvidamos muchas veces que Jesucristo, el manso y dulce Jesús, es el mismo Señor que de manera tajante dice, si tu mano es ocasión de pecado, córtala. Es preferible entrar al cielo manco que entrar con las dos manos a la gehenna de fuego. Este es nuestro Señor que nos pide estos deseos de grandeza, grandes decisiones, que está dispuesto a perdonar todo y nos muestra que hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan conversión, pero quiere ver esa decisión en mí, quiere ver estos deseos. Decía Carlo Acutis, el 12 de octubre de 2006, antes de morir. Estoy feliz de morir porque he vivido mi vida sin desperdiciar ni un minuto haciendo cosas que no hubieran agradado a Dios. Jovencito de nuestro tiempo, supo enfrentarse al vicio de la pereza y especialmente de la pereza espiritual. Esto es lo que le dio esa posibilidad de llegar al umbral de la vida eterna con esta alegría y con esta paz. Firmes en la fe.